¿Cómo ¿Cómo anda, andas, che? Pedro? Ahí, Bien. bien, ahí hablé con Pablo y me dijo que ustedes estaban saliendo con el tema de... No, ahí te debe haber llegado, yo supongo, la gacetilla, Me no sé, llegó pero no. el Bueno, decreto, sí. mira, dos cosas primero. Yo quiero destacar la responsabilidad de la municipalidad en la decisión del comité de crisis que nos recomienda las medidas que estamos tomando. Segundo, darle tranquilidad a la ciudad, que el gobierno está trabajando en esto, pero necesitamos la colaboración de la ciudad, ¿viste? No entendemos esta actitud. Es la única ciudad en la que pasa, que hay comerciantes Sí. que, ¿viste?, se resisten a esto, hermano. Es la única ciudad de la Argentina que está pasando esto. Entonces, acá hay un comité de crisis constituido por las personas que están ahí en el comunicado, que son las que analizan y monitorean la situación que tenemos día a día. Prevemos para este fin de semana la llegada nuevamente de jóvenes que vienen de lugares que son lugares donde hay una alta transmisión del virus, ¿viste? Porque son lugares de estudio, básicamente Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires, donde los chicos, a raíz del cese de la actividad universitaria, van a venir para acá. Con lo cual, si esos chicos los dejamos salir de la calle, le ofrecemos lugares de esparcimiento, si estos días se toman contacto con otra gente, van a acelerar la transmisión de la circulación del virus en la ciudad. Si la apuesta es a que tengamos estos 4 días disminuyendo al máximo la circulación del virus, para ver si podemos parar la cantidad de gente que se está enfermando día a día, ¿viste? Sabemos que además esperamos un pico de casos sospechosos para el fin de semana, producto de las elecciones de la semana pasada, ¿viste? ¿Correcto? Esto es natural, ¿viste? Es la evolución del virus que tiene estos Pues cuatro o es que hay cinco mucha días. O sea, hoy crítica. sabemos que nos están cayendo por eso, ¿viste? A mí me parece que hay... No, Y está bien. arrancamos, perdóname, una cosa quiero destacar, ¿viste? Arrancamos cerrando el bingo, cosa que quede claro que vamos por todo, ¿viste? Sí. Y seamos serios, viejo. Acá está en juego la vida o la muerte de las personas. Cuidemos a la gente. Es nuestra gente, son nuestros vecinos, ¿viste? No vender un plato de comida más o menos, ¿viste? Bien. Mucha crítica a esto ahí, a la realización de la elección. Bueno, yo no, viste, no sé. Ayer Sí. hablé, mira, con un concejal de oposición, me dijo que entendía las circunstancias por las cuales no era imposible suspenderlo por razones sociales y políticas, pero hoy tenemos un tema. Y lo que vemos, mira, hoy estuve hablando con dos ministros, hablé con Cini, hablé con Ricardo, por el tema del servicio penitenciario, Ricardo Casal. Casa. Viste, son las dos, primero así para mantener tanto las medidas que estábamos tomando, si eran las medidas correctas, y avanzar en lo que será el análisis de la semana que viene, que además se espera que va a ser peor. O sea, si hoy no empezamos a parar la circulación del virus, cuando el virus esté más fuerte la semana que viene, o los próximos 15 días, bueno, tratemos de evitar que se circule estos días, ¿viste? Sí. Bien, bien, bien. Pero mira, el Coco sigue siendo un llamado, ¿viste?, a la Sí. responsabilidad individual, ¿viste? Acá, te voy a ser sincero, alguien planteó que lo que queríamos era cobrar multa. No vamos a cobrar multa, nosotros vamos a hacer las denuncias penales que el Código Penal nos habilita. Ah, eso Mira, más. esto, el Código Penal, en el artículo 205, claramente tipifica el delito. 205, lo digo. El Código Penal, ¿viste? Esto es que ser reprimido con prisión aquel que viole la medida adoptada por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, ¿viste? No estamos frente, a ver, a un hecho, a una decisión política. Tenemos una decisión que tenemos que tomar como autoridad sanitaria en función de la información de la que dispone el comité de crisis, ¿viste? Yo no, honestamente no entiendo. Bueno, estamos además dando la cara con el comité de crisis, ¿viste? Poniéndonos al frente de esta cuestión nosotros. Sí. Es impresionante. Hay una cuestión, ¿viste? Bajó la venta de diario. Nosotros estamos en este tema que también resolvimos. Y estamos mirando las visitas a internet y hemos subido mucho. O sea, la Bueno, gente una se cosa, está. Coco, que ahí no hablé con Pablo. Nosotros vamos a armar un link seguramente en la Sí, página sí. nuestra. Ahí me. Cobranos, a ver, armate alguna cosa de ver Sí, cómo sí, sí. colgar ese link de información. Si le puedo dar un lugar destacado, bueno, después arreglemos Sí, todo. ya estamos en Pero, eso. ah, Estamos en eso. listo, listo. Estamos en eso, Bueno. tipeando la nota con el decreto y linkeando eso Bueno, permanente. bueno, bueno. ¿Eh? Porque me parece, viste, que es un tema que yo. Tal vez vamos a sacarlo de, no sé si vamos a sacarlo de clasificado o alguno importante de arriba, Ajá. momentáneamente por estos días Bueno, bueno, y bueno. hacemos Dale, dale. eso. ¿Eh? Te lo agradecería si nos da el lugar. Después Sí, te lo no, no. pagamos. Sí, Le no, alquilamos no lo equipo y hacemos, pero todo. en el caso de una epidemia, sí, obviamente. ¿Viste? No, porque realmente, ¿viste? Es una situación que la gente tiene que estar informada, tiene que tomar conciencia, ¿viste? Vos lo que ves, digamos, nos pasa en nuestras propias familias. Y bueno, mirá, hoy nos van a niño al jardín, qué sé yo, bueno, te quilombo y te arman un lío, ¿viste? Pero bueno, hagamos el máximo esfuerzo para que tengamos 4 días del máximo encierro posible. Sí, Es lo que sí, está sí. recomendando la ciudad Sí. de Buenos Aires. Nosotros vemos sinceramente que no entendemos, ¿viste? Porque hoy vamos a arrancar prácticamente unas vacaciones para la gente, ¿viste? Y en Buenos Aires todavía hay ámbitos abiertos, ¿viste? Y vos decís, bueno, la gente se le va a la barriga, se va a trasladar ahí, ¿viste? Bueno, evitemos estas cosas. Sí. Recibo críticas del tema del Banco Provincia. Mucha gente del Banco Provincia, Claro, mucha bueno, gente esto, viste, moqueando. pero no tiene que ir la gente, viste, sino que vayan con barbijo, por Dios, viste, se los deja abiertos Dice porque gente paran la actividad tosiendo, económica, viste, sí. pero realmente no cobran los jubilados, qué sé yo, bueno, los días que vienen tendrán que tomar una medida. Ahora, esta es la responsabilidad individual, hermano, no tenés que salir a la calle si estás resfriado, viste, es una cosa Este es el terrible. panorama, no podemos sacar fotos, no nos dejan, pero dice que el panorama, me están llegando mail que le ha sido. Ahí no tienen ninguna competencia ustedes, ni posibilidad de pedir. No, realmente no, porque además le complica. A ver, párate. Si se disponen cierres totales de actividades, se van a disponer cierres totales. Yo no quiero llegar a esa situación. Mira, México, lo único que no cerró un día fue el metro, el coche, ¿no? El El subte subte, claro. se llevó al extremo de ir progresivamente, las medidas son progresivas. Nosotros venimos trabajando hace varios días, o sea, un tiempo atrás, de manera importante, y creo que se ha ido comunicando. Hay municipios que no han hecho estas cosas que estamos haciendo nosotros, ¿viste? Que son las charlas primero con los profesionales de la salud, ir comunicando, constituir el comité de crisis, ¿viste? Bueno, ir haciendo todo, y tener un monitoreo, es decir, no llegamos a esto porque no entramos por los diarios nacionales que tenemos esta situación, ¿viste? Se viene trabajando con seriedad en esta cuestión, ¿viste? Y hoy llegamos a un momento que nos requiere tomar esta medida, que a nadie le gusta tomarla, ¿viste? Y sabemos los efectos económicos que tiene para nuestra gente. Sí, Pero bueno, está bien. lo he hablado, te digo, lo hemos hablado con concejales de la oposición también, los mantenemos informados. Bueno, Sí, yo sí. ya avisé que vamos a hacer la comunicación que corresponde al consejo, ¿viste? Además, para que tengan idea de por qué se van haciendo las cosas y cómo. Pero realmente estamos en una situación en la que tenemos que cuidar la vida de la gente, Sí, ¿viste? Las sí. embarazadas se están muriendo en el mundo, ¿viste? Y hoy no se sabe, hay un caso que están analizando en España donde no se sabe si además no se lo transmite al nene nacido, ¿viste? Ah. Hay casos de portadores sanos, o sea, ya es una situación compleja, ¿viste? Ah, la mierda. Gente que no se enferma y que transmite el virus igual. Qué una mutación es. Entonces, viste, hay que ir con mucho cuidado. Bueno, ¿Eh? listo. Sí, contá con el espacio, sí, estamos Bueno, con... Coco. Cualquier cosa que precisen, decirle a Pablo que levante el teléfono y Dale, la comunique dale. inmediatamente. Te agradezco mucho, che. No, no, no. Uno. Chau, chau. Chao.